Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el espacio Memoria, en la ex ESMA. Señoras, señores, este es casi el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Qué clase de amante es usted, señor? Tenemos aquí un test y un informe en fascículo cerrado. Sí, incluso... No, muy cerrado. Para se juega alejar a los niños de la vecindad del artefacto, del aparato de radio. De radio, sí, señor. Ya el que receptor. Este es un... Es un informe subido que ríase del señor Master y de la señora Johnson. Epa. Bueno, aquí tenemos varias preguntas que hacer. ¿Usted va a leer así, con esos dos lentes? Sí, porque esta revista viene sí. en una impresión color marrón sobre un fondo marrón. Para ver qué clase de amante es uno. Sí. Es muy raro. No, a ver. Te digo que soy el único que puede verlo, ¿eh? Sí. Los otros ya lo intentaron. Son los bifocales, eso. Bueno, primera pregunta. ¿Le dice a su pareja lo que desea cuando están haciendo el amor? ¿Le dice a su pareja lo que desea cuando están haciendo el amor? ¿Vale? No, ¿vale? Se va a enojar. No, señor. Usted lo insinúa. Claro. Dice, yo desearía irme a otra parte, con otra persona, por ejemplo. Uno no puede decirlo. Para mí se pierde un poco el romanticismo. Si uno va de usted relata... no le dice claramente, mirá, dice, no. Aquí lo que yo quiero ahora es esto, esto no. Y aquello. Saca un folleto y le entrega. Y dice, no, con palabras claras. No, como señor. esto y aquello que te dije. No. Si usted... O no le dice nada, no. Y continúa así, no... en un mundo tan metafórico que se aleja de la realidad. La metáfora es muy lejana, en el sexo le digo, es un poco molesta. Bueno, ¿no? Sí, pero... ¿En qué sentido me lo decís? Sauce llorones llorando en el río, ¿qué me querés decir? ¿Qué querés que haga, loco? Yo no, cuando estoy en ese momento, no puedo hablar. Usted es una señora. Yo soy un hombre. Ah. Es nuestro compañero Gillespie, el de siempre. No, está bien. Ahora le digo, es peligroso no hablar también, ¿eh? Vamos a ver qué claro. Dice aquí. Bueno. Sí, a ver qué dicen los científicos. Los señores Master y la señora Johnson. Dice, sí, hay que decirle, durante, no después. No. Ay, si hubiera sabido, no. Ni tampoco mucho antes, en bueno. La pizzería, ponele. Pero todavía no pedimos la cuenta. Claro. Creo que es en el anda momento. Anotando, ver, dale que sí, la honestidad y la voluntad de hablar abiertamente forman parte de una buena relación de pareja. Mentira. Sí, bueno, mire. La gente honesta y que habla abiertamente no dura mucho en pareja. Bueno, segunda pregunta. ¿Cree que el amor depende de una sexualidad bien vivida? Bien vívida. Ah, bien vívida. Bien. ¿Puedo decir algo? Sí. Hay mucha gente que considera que el amor es una cosa y la sexualidad es otra. Es claro, otra. Incluso con distintas personas. Bueno, acá dice que no. La respuesta es que no. Si el amor dependiera de la calidad de las relaciones sexuales, el mundo sería bastante triste. Es bastante triste. Tercera pregunta. ¿Existen partes del cuerpo que usted prefiere no tocar? ¡Ah! Sí. Me encantó esta pregunta. Hablemos del codo. Hablemos de un punto en el medio de la paleta que uno no se puede tocar. En medio de la espalda. Es el lugar no, pero esto no se lo puede tocar. Para eso es necesario ponerse de novio. para que otro te lo toque. No, pero también está la prohibición que usted hace saber a su partener. A su partener, decirle partener. A nuestra pareja parece que fuéramos bonostrianos. Un mago. Entonces parece. Le dice, por favor. Le dice, acá y acá, no. No me toques. Marta, ponele. Por ejemplo. La que la hemos nombrado hoy. Acá sí. ¿Y por qué no se hace pintar usted, Barton? Con claro, las partes vedadas. Con unas líneas amarillas para que a su mujer no le ande tocando allí donde usted cuidado, no le gusta. Cuidado. ¿Usted tiene más superficie de cuerpo tocable o intocable? No, todos tenemos más tocable que intocable. Sí, ¿no? Además, imagínese, con lo que tengo yo, si tengo intocable, queda poco. ¿Le puedo decir algo? Sí, y esto tiene que ver con una convicción que uno puede tener o no. Sí, señora, ¿cómo no? El cuerpo es todo tocable. Muy bien. Tocable. Al fin lo dijo. Al fin lo dijo, señores. Esto es Radio del Plata. Suéltelo, señora, suéltelo. En este momento unas señoras de cierta edad se abalanzan sobre mí. Ya son dos. El cuerpo es todo tocable. Hay que relajarse, loco. Claro. ¿Me explico? Mire, usted en el amor ofrenda al cuerpo como quien ofrenda el pan. El pan, qué comparación desagradable. La flautita, el minioncito. Se brinda. ¿De quién es ese criollito? Otra pregunta. Sí. Dice, ¿piensa usted que la mujer puede tener la iniciativa para hacer el amor? Y sí, ¿quién si no? Hasta un cierto punto, sin que uno pierda la masculinidad. ¿Y qué mentira? ¿Ahora quién es usted? Ahora sí que no sé, ¿eh? Es Gillespie, ¿eh? Sí. ¿Qué le dije? No, porque está bien que una vez, pero sí, también el hombre. Veces, pero no tres. Puede estar siempre a la receptiva el hombre. Dice, y acá sin embargo dice sí. Es normal que tanto la mujer como el hombre tomen la iniciativa. Sí. ¿La iniciativa en qué sentido? Buenas tardes. Y de... bueno, vamos a tocarnos. Ajá. Qué perdón. Romántico eres. Yo acabo de entrar a la... No, de tal hora, tal hora. No te detengas. Pero en la mujer esto es diferente. O sea, el hombre lo dice así. ¿Cómo le dice el hombre? A ver, porque yo soy, le digo la verdad, me pongo muy nervioso cuando tengo que hacer algo así con... Decirle a una mujer, ¿cuáles son las palabras más adecuadas para decirle vamos a tocarnos? Eso, no, con su estilo, no. con su estilo. Mi estilo es no decírselo. Bueno, no se lo diga. ¿Puedo decir la mujer algo? va a insinuar. Sí. ¿Cómo va a insinuar? No le va a decir nunca, vamos a tocarnos. Entonces, así en serio. Va a decir que sí. No, la mujer no. Muchachos, la mujer se empieza a poner receptiva. Uno tiene que mirar... ¿Qué es una antena, señores? Uno tiene que mirar el comportamiento. Si la mujer se empieza a quedar quieta... Acá decir... están todas quietas, bueno. Miren. Quiere decir avance. ¿Qué es esto? No habíamos mirado para allá. ¡Dios mío! ¿Qué espacio de la memoria ni de la memoria? Claro, acá va. Señor, quieta la situación. Si usted, por ejemplo, una fórmula que da muchísimo resultado es tocarle la mano. Si no saca la mano, quiere decir que hay otros continentes por conquistar. ¿Y si la saca? ¿Y si la saca? Ya empezamos mal. Si la mano no... Claro, tiene... digo, si me saca la mano, ¿qué queda para cuando...? No, mire, si la mujer tiene un gesto detallista, como alguna vez lo he dicho aquí, si a usted le sacan una pelusa... ¿Ah, sí? ¿De dónde? Depende de dónde. Ya yo está, por eso, no pregunte antes de salir nada. Con una mina, me empeluso todo. Pero ¿cómo corre el sofá y se tira abajo de lo que... Sáquemela con confianza, le digo. ¿Cómo estás, José Pulover? Me pongo el traje y después... Agarra. Paso por abajo de la cama. Sí, todo. Entro por un lado y salgo por el otro. Y queda lleno de pelusa. Viene la mujer y dice... Le digo, ya sé lo que estás buscando. No, ¿por qué? Si a usted le sacuden así... La pelusa. La pelusa del hombro, por ejemplo. Sí. O le acomodan levemente el cuello de la camisa. Quiere decir... Le enderezan algo. Ni hablar de... Si te meten la camisa dentro del pantalón. Algún cuidado, un detalle. O el regodeo, si está tomando licuado, por ejemplo. Sí, que es una situación... Bueno, clásica. Prácticamente cotidiana. Yo cada vez que salgo con una mina, voy lleno de pelusa y pido un banana con leche. Si ella merodea con el dedo el perímetro de... ¿A qué se refiere? El perímetro del vaso. Sí. Pero eso pasa una vez. Bueno, pero cuando pasa, pasa. Cuando pasa es seguro. Yo a mí eso no me ha pasado. Me han pasado otros dedos y otros perímetros. Bueno, pero digo que pasa así. Pero con un licuado, tan luego. Con un licuado de banano durazno, lo que fuere. Tiene que ser de banano durazno. No, no, puede ser. ¡Mozo! Sí, ¿qué se va a servir? Esos son indicios. Bueno, hay un indicio que no falla nunca, que es el siguiente: cuando una mujer está receptiva y con ganas. Un, dos, tres, probando. Primero le va a mirar en la conversación muchísimo la boca. La mirada de ella va hacia su boca. Es visca. A mí una vez una me miraba y me miraba claro, la boca. Después llegué a casa y había comido empanadas de verdura. Sí, la rúcula. Tenía los dientes verdes, tenía. Bueno, otra pregunta. Sí. A ver. Dice, ¿se siente molesto cuando lo besan en público? Según la cantidad de público. Y el beso, la característica una del cosa, beso. No, realmente es una buena pregunta. ¿A usted le gusta? Dice que se salía de encima. No, salía de encima no. Pero no me gusta el beso. No, a mí tampoco. Público, no. No. A mí sí. Más que el privado. Pero ¿cómo más que el privado? Habla del beso en público, no del público, ¿eh? No. En público, del público. Ah. Por el público. Público. Sí. Yo digo por lo bajo, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. ¿Qué puede hablar? Ala, ala, ala, ala. Ala, ala es lo que se tiene que escuchar. Es muy exhibicionista. Sí. Sí. Eso no puede ser, señor. Usted está, por ejemplo, a mí me ha tocado estar en una visita guiada en el Museo de Bellas Artes. Sí, sí. Que se escucha cada paso, cada toque. Sí, todo el mundo en silencio. Silencio, no se puede nada. Y una pareja de canadienses ¿qué? A los besos. ¿En qué museo? No, sí. ¿El museo de qué? En el de Bellas Artes, aquí. No. A mí en el de Luján me pasó. ¿Cómo no? Había dos canadienses en la cama del general Lacer. Pero pero es verdad, porque ellos tienen ellos están liberados. Sí, pero no en la casa. En el Canadá son todos exhibicionistas. ¿En serio? ¿Y adentro son de la casa? Muy exhibicionista. Vos vas por la calle y enseguida vio que van todos abrigados, que hace frío, sí. Y se abren así. Sobre todo. Poquito se abren. Sí, está porque enseguida les agarra frío. Claro, sí. Pero son exhibicionistas. Pero yo no tengo entendido sí, eso sí. De Canadá. No, pero... me parece a mí. No, le parece a usted. O me lo contaron y... me ¿pero quién se lo contó? ¿Algún canadiense? ¿Alguien que vive no, en Canadá? No, no, no. En la radio lo escuché. ¿Le puedo dar otra pequeña pista para darse cuenta que la mujer está... Receptiva, preparada. Cuando se saludan casualmente, supongamos en la oficina... Y le dan un beso en la boca. No, ella se queda un poco más del tiempo necesario. Hola, hola. Pero hola, ¿no será que a usted le parece? Y el que se está quedando un poco más es usted. Porque usted la agarra, no se puede ir. Eso pasa. Sí, está morada y no señor, puede salir. Claro. Y es usted que se está quedando un poco más. Entonces ahí hay que preguntar. No, salvo si le ¿soy dice. Yo? ¿O es usted la que se está... No preguntes. No, pero si le dice compartimos el tupper. Mire, si hay alguna mina que le da bolilla y usted le dice compartimos el tupper, se va con otro. Última pregunta. Atención, sí. Porque esto se está poniendo muy escabroso, ¿eh? Sí. Dios mío. ¿Piensa usted que se debe hacer el amor durante la noche? Para mí no. Cuando tenga tiempo, qué sé yo. Para mí piensa, no. ¿Piensa usted que se debe hacer el amor en la cama o solamente en la cama? Ahí está. Bueno. Directamente. Apertura total. Chao. Loco, empezó el happening. Lo único que les pido, muchachos, mantengamos la compostura con algunas palabras. Con algunas palabras. ¿Cierto? La compostura. Mira. Sí, suélteme. Sí, estamos a una distancia prudente. ¿Usted piensa que se debe hacer en la cama o le gusta, por ejemplo, la mesada, como en las películas? No, bueno, hay... Como en las películas de Michael Douglas, que le hace el amor en la mesada de la cocina, arriba los gnocchi. Lo que pasa es que... ¡Qué repulgue!, le dice. Primero, la cama reúne características únicas. Primero, comodidad. Es cómodo. Segundo, señor. Blandura. Tercero, para taparse. ¿Por qué se tiene que tapar? Y porque por ahí tiene frío. Bueno, se tiene frío, señor. Si tiene frío, está todo mal. Por pudor también, ¿eh? Claro. Los cuerpos desnudos, al aire. Bueno. Pero está bien de cambiar de locación, yo le digo. ¿Cambiar de locación? ¿Cambiar de locación? Asunto. Bueno. Sí. Vamos al fondo. No. Pero yo creo que en algunos lugares están sobrevalorados. Sí, la playa, por ejemplo. La playa es horrible. Es horrible, está sobrevalorada. Después te tienen que sacar... Bien. El agua. El agua. La bañera, señor. La bañera. Yo tenía una novia que un día me dice, ay, me dice... Desconoce el principio de Arquímedes. Estoy cansada del sexo convencional que tenemos. Está bien. Convencional parece... Sí, bueno, sexo con convencionales del radicalismo, pero no es eso. Le digo, no, que por ahí lo hacían siempre de la misma forma. Bueno, me dice, a mí me gusta, yo he visto películas, me dice la media. Epa. Me gusta dentro de la bañadera, qué sé yo. ¿Cómo qué sé yo? ¿Qué sé yo? Fue un poco antiguo. ¿Estás segura vos? Le digo, porque mirá que... Sí. Bueno, adentro de la bañadera. Ahora, yo tengo una bañadera medio mestonga, ¿viste? Claro. Que tiene inclusive los bordes, tiene todos los frascos de shampoo, todo. Sí, no. Cosa de afeitar, no sé. Entra. Está pausidada de la misma bañadera. De esas que entra el cuerpo justo, prácticamente. Y entramos justo, llenamos de agua, nos metemos adentro, me dice, volcó la bañadera. La muchacha es un poco robusta también. Y medio se movía, yo, ¡pum! Y bueno, ¿qué tal, amor mío? No sé, qué sé yo. Y dice, ¿qué pasa? Y yo digo, está medio difícil esto, ¿no? Bueno, dice. Pero escúcheme. Bueno, voy a decir algunas palabras sucias, me dice, ¿no? Sí, le digo. No las repita. Decime cosas sucias. Me dice, toallas de restaurante, vagones del ferrocarril. No, por favor, señor. Poco romántica. Poco de... Y bueno, por ahí en una de esas ya estábamos medio enamorados. Sí. Y esta mujer que se mueve, que se oye, se caen todos los frascos. ¿Cómo no? El champú, se rompieron dos o tres. ¡No! Se cortó. Se cortó. Tuvimos que ir a la asistencia pública. Pero... Un desastre. No, señor. Un desastre. Así que eso de amarse uno en la bañera es una pésima idea. Sí, es una pésima idea, pero de todos modos los cambios de locación, insisto, le puedo decir. De vez en cuando. Mucho mejor que los cambios de locación son los cambios de persona. Que son algo así. Bueno, y no hay más preguntas. Hay una última, a ver si vale la pena. ¿Dónde puse los anteojos? Ahí está el par de anteojos. Entonces, los anteojos parecen tres dimensiones. Esos son los míos. Esos bueno, los míos. A ver, dice. No, nada más. ¿Cómo nada más? No, no hay más. ¿Era esto? El amor no tiene hora, dice, para usted que quería que solamente de noche. No, yo no le dije solamente de noche. La respuesta dice que... No hay hora. No hay hora. Dice, me causa risa y sorpresa este aviso estrafalario, pues ha de saber la empresa que el sexo no tiene horario. Ah, muy bien. Se lo había bien. Mire, está enamorada. Enamorada. Bueno, vamos a hacer una breve y última pausa para que las parejas de enamorados que se levanten la mano los a que ver. Están enamorados de quienes están enamorados. Y hay alguno que está medio competido. Una proporción muy superior a la del género humano. Sí. Hay 5 o 6 enamorados. Son los primeros que veo en el año. Sí. Bueno, esos enamorados podrán besarse. Muy bien. Adelante, pausa.